podría llamar ahora? Resalzo y una botella de resalzo. Venga, yo también quiero una copa de esas. ¿Un vestido? Sí. Vale, yo como no veía. Por eso se lo he dicho, me ha dicho él. Esa es la de viva el vino y las mujeres. Ahí está, está grabando ya. No, era como así. Ya está grabando, ¿eh? Foroña, ¿qué foroña? Como lo veis bien, el resto del mundo ha levantado. Y muchas cosas lo están. Qué rico está la madre del campo. Que ha hecho la madre. Thank you.